Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos hoy desde el Hotel Rancho San Antonio en Salento. Un lugar lindo para grabar estas lecciones y para descansar. Estamos estudiando los resultados del Pacto Eterno y hoy nos corresponde Nuevo Pacto y Nuevo Corazón. Estamos sacando todas las lecciones que durante 12 semanas hemos venido estudiando y ahora las vamos a poner en práctica y cuál es el resultado de permanecer y de estar en un pacto con Dios. Estos resultados, por supuesto, nos invitan a hacerlo urgentemente, a permanecer en un pacto con Dios. Nuestro texto de hoy está en Efesios capítulo 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice un nuevo corazón? Recordemos que la palabra corazón en la Biblia no es otra cosa que hablar de la mente del ser humano. En el nuevo pacto dice, les voy a dar un nuevo corazón, es decir, les voy a dar una nueva mentalidad, les voy a dar una nueva forma de pensar. Cuando el ser humano pecó con Adán y Eva, lo que se contaminó fue la fuente de los pensamientos, de seres que eran totalmente santos, cuyo esfuerzo, hasta el sudor, por decirlo así, era todo santidad. Y de repente ahora todo se volvió perverso. ¿Recuerdan ustedes por qué fue destruido el mundo en el diluvio? Porque sus pensamientos eran solo, continuamente, únicamente el mal. Entonces, como el problema está en la fuente de los pensamientos, está en los motivos que el ser humano tiene, está en lo que dice el libro de Santiago, la concupiscencia, los malos deseos, el nuevo pacto arranca eso del corazón humano y lo lleva al quirófano celestial y le hace un trasplante de corazón y le da un nuevo corazón, es decir, una nueva mentalidad y una nueva forma de pensar. La mente está en el cerebro y el cerebro es un músculo. Por eso usted tiene que hacer la parte que corresponde. Pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, pensamientos de odio y de rencor, tienes que hacer el intento de rechazarlos, de cantar, de orar. Esto es mucho más fácil para el que ha entrado en pacto con Dios. ¡Qué cosa tan linda! Perdonamos, amamos y si recordamos, ya no nos hace daño. Lo que tú y yo necesitamos es una nueva mentalidad, una nueva fuente de los pensamientos. Cuando el ser humano entra en el pacto, en el nuevo pacto, que es el pacto eterno, se sienta todos los días con Jesús y Él comienza a purificar esa fuente de los pensamientos. Los hace totalmente nuevos y tú podrás disfrutar una vida maravillosa. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.